pequeño grupo de defensores alistó sus armas y se preparó a vender caras sus vidas, pues sabían que su pequeña banda era lo único que se interponía entre el caos y las indefensas villas del imperio. Esta orden particular no era muy grande, un par de cientos de criaturas cuando mucho, pero con los ejércitos del caos presionando en todas las fronteras, las defensas del imperio estaban sobreextendidas. Una sola brecha en la línea sería suficiente. Primero caería el imperio y luego todo el viejo mundo. No era un pensamiento agradable. El pequeño contingente formado por hombres y enanos fue alcanzado por aullantes hombres bestia y derrotado. Aquellos que pudieron se retiraron al bosque, reformando sus filas mientras los arqueros elfos en los flancos hacían llover flechas sobre la horda. Esto los frenó un poco, pero no los detuvo. Solo esperaban debilitar al ejército del caos antes de que éste los alcanzara. Los elfos lo escucharon primero, sobre el clamor de la batalla. El ruido se fue acercando hasta que aún los babeantes hombres bestia voltearon hacia arriba. Aparecieron repentinamente dos poderosos dragones volando a escasos metros sobre las copas de los árboles. Inclinaron su vuelo y se lanzaron sobre las hordas del caos. En el cuello de cada dragón había una ornamentada silla sobre la cual iba montado un jinete elfo de apariencia noble y decidida. Se alzó un vítor de entre las filas de los elfos. Caedilean, Quiltean, los durmientes del bosque. Los dragones volaron juntos sobre el ejército enemigo, sus grandes fauces escupiendo llamas que dejaron un surco negro y humeante en el centro de la horda. Saetas volaron hacia ellos, pero rebotaron sobre sus fuertes escamas mientras daban la vuelta para otro ataque. En el corazón del ejército, una enorme figura cubierta en armadura negra aullaba órdenes y avanzaba entre sus seguidores para enfrentarse a esta nueva amenaza, enarbolando una gran hacha de acero negro. El primer dragón aterrizó sobre sus enemigos, aplastando algunas criaturas y limpiando el área atrás de él con un golpe de su poderosa cola. Mientras el jinete golpeaba diestra y siniestra con su lanza, el dragón se lanzó hacia adelante y atrapó al guerrero del caos en sus grandes mandíbulas. Alzándolo del suelo, la armadura negra cedió con un crujido de metal retorcido y el poderoso guerrero del caos cayó al suelo como un muñeco roto. El otro dragón también había aterrizado y estaba peleando en el otro flanco de la horda del caos. Su jinete había desmontado y peleaba junto a la bestia con una gran espada de plata. Vitoreando, los elfos cargaron, soltaron sus arcos y desenfundaron las espadas mientras corrían. Los hombres y enanos sobrevivientes que habían estado observando asombrados a los dragones formaron filas como mejor pudieron y avanzaron para apoyarlos. El resto fue una carnicería. La horda huyó y casi tantos fueron aplastados por sus propias camaradas en la huida que por el fuego de los dragones. Otros fueron eliminados por los victoriosos defensores mientras corrían y solo los más rápidos escaparon. Los dragones se elevaron al aire y dieron una vuelta para ganar altura antes de regresar al bosque. Saludaron a los defensores con una inclinación de su lanza antes de desaparecer en el bosque. Comic Quest. La noche era completamente oscura y fría. Llovía a cántaros. Sin embargo, tenía que cumplir con mi deber. Dark End informa. En esta ocasión, la sección sin nombre se va a dedicar a revisar los últimos acontecimientos de los cómics en cine y televisión. Respecto al nombre para esta columna, les recordamos que hemos convocado a un concurso para que sean ustedes, los radioescuchas, quienes nombren esta sección de chismes y novedades. Pero sigan escuchando, que al final de esta cápsula les diremos qué tienen que hacer para concursar. Ahora, continuemos con las noticias, a pesar de que parezca que entramos a Cinemalogic. Permiso, Memo. Aquellos aficionados del Hombre Araña que ansiosamente esperan que se resuelvan todos los problemas alrededor del proyecto sobre su película, les tenemos malas noticias. Lo último que se ha sabido es que Carol Cole, la productora de James Cameron, director de Terminator 1 y 2, entre otras, y que sería el director de La Araña, está en bancarrota. Así que esto, junto con la serie de problemas legales que han rodeado a la película, son ya prácticamente determinantes. Así que, a menos que un milagro suceda, por el momento la película del Hombre Araña está muerta. Lástima. El proyecto sonaba muy bien, pero así es esto del cine. De la serie de cómics Dark Horse Heroes se despega Barbed Wire, una dura pero bellísima motociclista dueña de un bar en la peor parte de una ciudad muy dura, Steel Harbor. Y esta nueva y relativamente desconocida serie sí ya se está haciendo película. Cabe mencionar que en el papel principal está Pamela Anderson, ex Playmate y del reparto de la serie Baywatch. De sus cualidades histriónicas aún tenemos serias dudas, pero desde el lado físico, la señorita Anderson sigue en el papel y el escaso traje. Se supone que la película se estrenará para primavera del año que viene. Ya adentrados en el mundo del cine, podemos informarles que, según fuentes muy fidedignas, la nueva película del hombre murciélago, Batman Forever, se ha convertido ya en la película que más dólares ha recaudado en menos de una semana de exhibición en Estados Unidos, superando por mucho a los anquilosados dinosaurios del señor Spielberg de Jurassic Park. Esperemos que en México ocurra algo similar y que realmente la película sea tan buena como parece. Por otro lado, siguen los rumores sobre la producción de una secuela del Cuervo. Por un lado, se supone que Jon Bon Jovi la estelarizará. Por otro, que ahora el Cuervo será una mujer. Y se supone que también está en proyecto una serie de televisión basada en el personaje. Señores productores, solo hagan memoria. Una buena película, hacerle varias secuelas y llevarla a la televisión, ¿qué no nos bastó con El Planeta de los Simios y Highlander? Respeten la versión original y a otra cosa, por favor. Ah, eso sí, ya pueden encontrar en video esta película con la última actuación de Brandon Lee. Si pueden, no la dejen pasar. Para terminar, les recordamos que tenemos una cita los días 18, 19 y 20 de julio en el Poliforum Cultural Siqueiros, donde se celebrará por segunda vez la CONCE, la Convención de Cómics de la Ciudad de México. ¿Y por qué es importante que vayan? Porque además de conferencias, torneos de juegos, exposición de novedades, presentación de artistas y grandes ofertas, será en el stand de Comics S.A. y Quest Hobbies, donde podrán entregar sus sugerencias para el nombre de esta sección. Así que allá los esperamos. Comic Quest. Lo que conocemos no es más que la sombra de lo que hay por conocer. El taller del gnomo. Bienvenidos a Paranoia. La siguiente información es código infrarrojo para todos los ciudadanos. ¿Puedo ayudarla? Por favor, ¿me puede decir cómo funciona este juego? Lo siento, ciudadana, esta información no está disponible en este momento. ¿Qué quiere decir con no está disponible? Usted todavía no es un agente especial, por lo tanto su código de acceso es infrarrojo. Las reglas son código rojo. No tiene autorización, no puede conocerlas. A su servicio. Oiga, en la mayoría de los juegos lo primero que le enseñan a uno son las reglas. No, no en Paranoia. En Paranoia usted no sabe quiénes son sus amigos, no sabe quiénes son sus enemigos, no sabe cómo funciona su equipo, no conoce las reglas. Lo único que sí sabe es que todo el mundo anda atrás de usted. Manténgase alerta, no confíe en nadie. Mantenga su láser a la mano. Ignorancia y miedo, miedo e ignorancia. Esas son las palabras clave. Fácil, ¿verdad? Bueno, pero la caja decía algo acerca de una computadora. Sí, la computadora es su amiga. Confíe en la computadora. En Paranoia, usted toma el papel de un agente especial en servicio de la computadora. Usted es el confiable agente de la computadora. Pero, ¿cómo me volví un agente especial? Usted entregó a un amigo acusándolo de traición. Él fue ejecutado por traicionar a la computadora. La computadora lo recompensó a usted por su lealtad. ¿Pero qué se supone que hace un agente especial? Su trabajo es desenmascarar a todos los traidores y ejecutarlos. En otras palabras, encontrar problemas y dispararles. ¿Qué es un traidor? Un traidor es un humano cruel y despiadado, malo y perverso, que ha traicionado a su amiga, la computadora, y busca destruirla a ella, a la humanidad, al complejo Alfa y a la vida como la conocemos. Los traidores deben ser desenmascarados y destruidos. Todos los mutantes son traidores, son genéticamente imperfectos, no tienen lugar en la utopía, deben ser eliminados. Todos los miembros de sociedades secretas son traidores. Pertenecen a organizaciones que no son sancionadas oficialmente por la computadora. Conspiran en contra de ella. Deben ser destruidos. A propósito, usted es una mutante y un miembro de una sociedad secreta. ¿Soy una mutante? Sí, exactamente. Todos los agentes especiales están ansiosos por señalarla a usted como una traidora y ejecutarla. Usted trabaja con muchos agentes especiales. Todos ellos traen armas poderosas. A ver, déjeme poner esto en claro. Soy una traidora La pena por traición es la muerte. Mi trabajo es encontrar y matar traidores. Trabajo con otras gentes que tienen las mismas órdenes y todos ellos quieren matarme. No exactamente. Todos ellos quieren matar traidores. No saben que usted es una traidora mutante. Todavía. Ay, ¿y si descubren que soy una mutante, me matarán? Bueno, lo intentarán. Por supuesto, si usted los acusa de traición primero, ellos serán ejecutados y usted sobrevivirá. Y claro está, una falsa acusación de traición es traición. Ay, así que quiero probar que son traidores antes de que prueben que soy traidora. Si no lo hago, estoy muerta. Precisamente. Tenga cuidado, hay traidores por doquier. Por cierto, los traidores muertos no pueden testificar para probar su inocencia o contra usted. Es mejor disparar primero y preguntar después. Permanezca alerta, no confíe en nadie. Mantenga su láser a la mano. Oiga, ¿y está seguro que este juego será divertido? Por supuesto, ciudadana, claro que será divertido. Eso dice la computadora, y la computadora es su amiga. ¿Duda usted de la computadora? ¿Dudar de la computadora es traición? No, claro que no. Si la computadora dice que será divertido, entonces seguramente será divertido. Solo un traidor mutante podría pensar otra cosa. ¡Excelente, ciudadana! Ya agarró la onda. Acaba de ser ascendida a código de acceso rojo. Bienvenida a Paranoia. Kamek Quest. En las próximas páginas de Kamek Quest. Avances del próximo programa. Tan rápido como la luz, capaz de atravesar objetos sólidos, de correr sobre el agua o viajar por el espacio. Aunque también es capaz de sobrevivir al tiempo, formando toda una generación de superhéroes. Ellos son Flash, los hombres más veloces sobre la Tierra. Kamek Quest. Ya les dijimos de qué se trataba el juego. Les presentamos a todos los clanes principales e incluso nos enfrascamos en ensayos morales y filosóficos. Pero, ¿qué significa realmente ser un vampiro? Averigüémoslo con el relato de uno de ellos. Un vampiro de Vampire, The Masquerade. Kamek Quest. Durante años, Batman ha sido el señor de la noche. No hay nadie en Ciudad Gótica que se le compare. ¿O sí? Esta es la historia de alguien que ha vivido a su sombra cuando merece brillar con luz propia. Esta es la historia de Dick Grayson, Robin o Nightwing. Kamek Quest. Tokio 2045, el año en que el misterioso superhumano aparece, identidad Moldiver. Un día en el futuro, la adolescente Mirai Ozora descubre la verdadera identidad de este extraño superhéroe. Su hermano Hiroshi. Y por supuesto, si su hermano puede serlo, ¿por qué ella no lo va a hacer también? Kamek Quest. Vivir en el universo Marvel suena interesante. Presenciar heroicas batallas entre superhéroes también suena interesante, ¿no? Veamos qué sucede cuando una de estas batallas pega demasiado cerca. Conozcamos a los sobrevivientes de un edificio departamental destruido casualmente por superhéroes en conflicto. Marvel's Blockbuster es un viaje al lado destructivo de estos seres. Kamek Quest. El Dr. Rudolf Van Richten, tal vez el mejor cazador de lo sobrenatural, nos presenta sus memorias. Seremos los afortunados descubridores de aquello por lo que muchos han muerto al tratar de desentrañar. Los secretos de los fantasmas, vampiros, licántropos, liches, muertos antiguos, demonios y de los creados. Descubriremos las guías Van Richten para el mundo de Ravenloft, de Dungeons and Dragons. Kamek Quest. Si ustedes vieron The Mask, la película que lanzó a Jim Carrey al estrellato, y pensaron que era divertida, tarada, hiperquinética, exagerado, incongruente e irreverente, conozcan ahora el cómic en el cual se basaron, que es lo mismo, pero en mayores cantidades. The Mask, un cómic de Dark Horse. Kamek Quest. El rugir de los cañones y los gritos de poderosos guerreros cubiertos de sangre retumban a través de las agitadas aguas. Enormes naves de guerra tripuladas por hombres bestia, orcos y guerreros del caos pelean con el imperio por la supremacía de los mares. Esto es Manowar, el juego de estrategia naval en el mundo de Warhammer Fantasy. Kamek Quest. Seguiremos adentrándonos en el intrincado mundo de las historietas en nuestra sección de novedades. Si todo esto te interesa, llama ahora mismo a Comics S.A. 524-28. Y Quest Hobbies 560-7. Pues sí. Sí, lo dicho. Comic Quest es una idea original de Comics S.A. y Quest Hobbies, con la ayuda de Mike Alceda, Carlos Tron, Jorge Alfaro, Gustavo Martínez, Rubén Suárez, Salvador Labatiata, Israel Barba, Luara Silva, Ernesto Ayala, Tito Pérez, y todos los demás que se nos olvidó mencionar. Total, en las voces, el burro por delante, Esteban Silva, la talentosa María Fernanda y la novedad de Gustavo Ferreiro. En los controles, el maestro Roberto Greñas Riverol. Quédense con nosotros en otra emisión de... Magia. Fantasía. Animación. Su imaginación no alcanza a adivinar lo que les espera en Comic Quest. Comic Quest. Comic Quest es una producción de Z Audio para Radioactivo.